Esto que estás oyendo ya no soy yo. Hacemos Más Vale Tarde. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Silvia Barallobre. Su luz fugaz. Oscar Rodríguez. Alumbrando desde otro tiempo. Ignacio Fernández Lirio. Locución, Karina Maldonado. Esto que estás oyendo, ya no soy yo. Bien, buenas tardes, acá estamos otra vez después de mucho tiempo. En serio, he extrañado mucho la radio, he extrañado el micrófono, me extrañé a Luciano, me extrañé a Mabel, a todos, a vos. Muy bien, yo también te extrañé. A todos. Exacto, esto de hablar en un micrófono cuesta, pero cuando uno le toma el gustito es difícil, ¿no? Porque uno ve un micrófono por ahí y sale y quiere hablar, quiere decir algo. Así es, así es. Como un figuretti. Eso es. Bueno, son las 19.09, ¿no? Sí, creo. 06. Lejos el de la tele, así y que 0, una 6. Temperatura primaveral 17, rara, 17 grados con 6 décimas. Silvia Barallobre. Silvia Barallobre, medio enferma. He estado con un cuadro bronquial horrible, del cual todavía no me he recuperado del todo. Pero bueno, acá estoy contentísima de estar acá, con unas pastillitas acá al costado, por las dudas me agarro la catrasca en la garganta y no pueda seguir hablando. Y la tos. Bien, mi nombre es Oscar Rodríguez, estamos en Radio Rebelde. Eso es. AM740, que todavía tenemos al antenista ahí colgado tratando de terminar de enchufar los cables. Ah, porque todavía no sale por aire. Ah, no sale por aire. No, estamos saliendo por internet. Ya está avisado a nuestro grupo de Facebook, que vamos a aprovechar a saludar cuando posteamos en instante arrancamos. Ahí Edith, Susana Poseto, Elizabeth Jorge y Marta Muñoz pusieron me gusta. Bueno, muchas gracias. Así que gracias por estar muchas ahí del otro lado. Gracias a todas. Lo tenemos a Luciano Castro del otro lado. Sí, apretando los botoncitos como siempre. Sin Martín Fierro, ¿no? Garquín Fierro, no sé por qué me salió. Después vamos a hablar un poquito de los Martínez Fierros que estuvieron tan poco simpáticos. Sí, no le pasaron un trapito para que brille. No tuvo ángel para nada, no. Bien. Las voces se escucharon de distintos sectores. Sí, de un lado y del otro. Martín. Cualquier cosa. Estoy mal. Mabel Batirola también está ahí mateando un poquito, así que en un rato se va. Está medio escondida. Está escondida, sí. Claro. No quiero operar. Le tiró la dice, hacete cargo vos, que esto es loco. Bueno. No me hagas reír porque me viene la tos. Te viene la tos. Uy, va a ser complicado porque estamos cerca de la veda electoral. Aprovechemos para decir todo lo que querramos decir ahora. Sí, además ha pasado de todo en estos últimos días, francamente. Ha pasado de todo desde situaciones verdaderamente vergonzantes a situaciones trágicas y dolorosísimas también, como las que está viviendo la ciudad de Rosario, sí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, muchas cosas para comentar, para compartir con nuestros oyentes, así es. Para opinar, ya que somos tan opinólogos, tanto vos como yo, Oscar, ¿no? Sí, lo que nos caracteriza es la opinología. Así es. El tipo opina sobre todo, pero tratamos de saber igualmente, ¿no? Algunas cosas. Bueno, yo te cuento que en el espacio que le dedicamos a los temas relacionados con la cultura, ¿te acordás que desde que comenzamos en esta radio, en esta querida Radio Rebelde, comenzamos con esta saga de los distintos países de nuestra región americana? Ya pasamos por varios de ellos, pasamos por Paraguay, pasamos por Uruguay, y hoy vamos a dedicarle unos minutos a otro país querido y bellísimo país que tuve la suerte de poder conocer bastante, que es el Perú, la República del Perú. Bien. Así que bueno, vamos a hablar de él, él o de ella, en realidad. De la República, claro. Así es. Algunas notas que tienen que ver lamentablemente con nuestra dictadura, ¿no? Se sabía que fueron torturados y asesinados dos diplomáticos cubanos por el 76. Recién en 2012 y 2013 fueron encontrados los cuerpos a orillas del río, el Río de la Plata, identificados y repatriados. Así que vamos a tomar eso también. Bueno, y ya que en la primera hora veo acá en la grilla que vos tan maravillosamente haces, sí, Oscar, sí, tenemos por el supuesto. Espacio dedicado a los temas de salud. Uh-huh. Bueno, en esos minutos vamos a hablar de algo que creo que también es de interés para muchos, por lo menos lo es para mí y para otros, que es cuando, ¿qué es el psicoanálisis con niños? Y en todo caso, ¿qué significa consultar por un niño, ¿sí?, a un colega psicoanalista? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué se espera? ¿Qué esperan los padres, claro, los adultos, que son indudablemente los que llevan al niño a la consulta? Uh-huh. Otra que tiene que ver y es nuevísima es el tema del nieto recuperado, el 109. Se trata de Pablo Germán Atanasiu Laschan, es el nombre, recuperó su identidad, es el nieto 109. Vamos a dar algún dato más porque esto es reciente, una conferencia de prensa de hoy a la tarde. De hoy a la tarde. Uh-huh. Y también, y con esto si querés cerramos este primer bloquecito, dale, que ayer 6 de agosto y pasado mañana, que va a ser 9 de agosto, uh-huh, se recuerda en el mundo, quizás el hecho más atroz, más vergonzante, sí, más abominable que ha podido tener la humanidad para con la humanidad misma, uh-huh, que fueron aquellos horrores de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Sí. Uh-huh. 68 años del horror. De ese genocidio, ¿no? Porque fue un genocidio, fuera de que hubo una guerra por ahí. Bueno, ya venimos. En Más Vale Tarde. Después lo decimos más, esto es la claridad de conceptos por es fundamental. Donde justamente de... Bien, como se darán cuenta, tenemos una facilidad de palabras, sobre todo yo, envidiable. Está muy lindo, sí, lo, el separador. Aproveché lo poco que se equivocan ustedes y lo mucho que me equivoco yo, no, y le puse esos pedacitos. Hay algo que, ya empecé con el E, si tengo que pagar multa por cada E que digo, me quedo en la calle. Dale, vamos. Voy. Me molesta, hay mucha propaganda de berreta estos días, cara a las PASO. Ajá. Bueno, hay una que habla... ¿Vos estás en dónde? ¿Vos sos de Argen o sos de Tina? Yo soy argentina. Ajá, yo también. Sí. Yo también. Y fuera de que es berreta la publicidad, sí, es berreta. Hay spots muy, muy... Muy malos. Muy mediocres. Y aparte es mentiroso. Yo recuerdo el tema del pan, que alguna vez lo tocamos así por arriba. Recuerdo bien esa nota porque yo la estaba viendo. El periodista de Canal 13 de TN le preguntaba a un panadero, industrial panadero... ¿Cuánto estaba el kilo de pan? 10 pesos. Ajá, pero tienen, sí, hay. Y si se acaba, bueno, si se acaba el de 10 pesos, hay otro que es más caro. Ajá. Pero hay stock, tiene stock. Porque si no, después va a salir más caro, no se va a conseguir. No, pero hay stock. Claro. Ajá. Y le dice, bueno, o sea que después de las, supóngase, tipo 10 de la mañana, va a cambiar el precio. No, no, no, hay stock. Bueno, corta la entrevista y al aire dice, apúrense, vayan a comprar temprano porque después no van a encontrar pan a 10 pesos. No hay pan a 10 pesos. Bueno, en una de esas de Argentina, una mujer dice, señor del gobierno, se dirige usted a una fulana de tal, que no existe, por supuesto. ¿Cómo puede ser que la gente de Argen compre el pan a 10 pesos y la gente de Tina lo pague más caro? Bueno, esas cosas... Una publicidad berreta montada sobre una mentira, ¿no? Claro. Porque la verdad que fue una mentira. Hay varias de esas. Bueno, yo digo, las agencias publicitarias a las cuales han recurrido alguna de todos nuestros dirigentes políticos realmente dejan tanto que desear, porque son muy mediocres. Son muy mal. Muy mediocres. En lo cinematográfico, en lo actoral, en la musicalización. Realmente es muy mediocre. Sí, sí, sí. No sé a qué agencias recurrieron. No sé, pero están quedándose sin trabajo. Digo, la sobreactuación de algunos candidatos, esas risas forzadas, esos caminata... serena y a cámara, mirando seriamente, tratando de ser... Si hay algo que es complicado, es tratar de ser. Sí, sobre sí, todo, sí. Noble, carismático, o se es o no se es. No, esas cosas se notan. Bueno, yo no sé si vos por tu zona, pero yo por la mía recibo todas las noches un llamado telefónico Yo tuve el gusto hoy. Ajá. Hoy en el trabajo. Noches. Hola, soy Gabriela Michetti. Ah, mira qué bien. Hola, soy el Rabino Berman. No tuve la suerte. No. Y otros. Y otros también. Más, sí, ¿no? Hola, buenas noches, soy el senador Filmus, por ejemplo. Bien. Pero todos los días recibo una llamada, ¿eh? Sí, no todos te dejan nada, ¿no? Algunas escucho, te digo de verdad que algunas escucho. Yo me quedé. Otras no. Yo me quedé a escucharlo a Massa hoy. A Massa te llamó. Me llamó Massa. Bueno, a mí no, porque yo no vivo en la provincia. Vos estás en capital, claro, no, yo estoy en provincia. Sí, bueno, me dio un montón de propuestas. Bueno, sabrás qué hacer. Propuesta. Vos sabés que el voto es secreto, así que no digamos por quién vamos a votar. No, yo diría, pero no me importa. No. ¿Sabés qué pasa? Que entiendo que hay gente que no entiende nada. No. ¿Sabés por qué te digo? En el colectivo el domingo venía para mi casa y un hombre le decía a una mujer, no, yo voy a votar a Massa porque es candidato de Cristina. Ah, mira. Che, no entiende nada. No. Está un poco lejos de la realidad. Bueno, es lo que se pretendió desde un comienzo, uh-huh. ¿no? O por lo menos lo que el Frente este Renovador pretendió fue eso, no desligarse demasiado de su origen kirchnerista, sí. pero al mismo tiempo tener algún tipo de crítica constructiva, uh-huh. indudablemente, con respecto al modelo K. Pero bueno, no le salió el tiro bien, no le salió por la culata, y últimamente con todo esto de su del robo que padecieron en su familia, uh-huh. creo que menos aún le salió bien el tiro, le salió creo que muy torcido. No. Pero bueno, yo sinceramente a Massa es uno, no es el único, es uno de los precandidatos que uno ha ido escuchando durante todas estas uh-huh. semanas, que más impostado, más forzado a una determinada posición uh-huh. o a una determinada cara o expresión le veo. Sí. Me parece que los demás son más espontáneos, son uh-huh. más genuinos. Uh-huh. Él creo que está absolutamente armado. Sí, yo le veo armado. La cara que en cualquier momento se le va a hacer la sonrisa. ¿Viste esos chiquitos que te mienten? No. Y te están tratando de decir, de que no se note. Mal. Bueno, mal. Eso le veo lamentablemente, ¿no? ¿Qué sé yo? Mal. No le creo, digamos. No, yo no le creo nada. No. Lo que bueno. me gustó, me pareció raro es la explicación. De este episodio. Sí, parecía que estaba vendiendo cámaras. Muy confuso fue todo, Oscar, muy confuso. Sí, por eso no quiero entrar en detalles, pero el tema de las explicaciones, gracias a las cámaras, porque el circuito de cámaras, porque la municipalidad y las cámaras no permiten, parece que fuera las cámaras fueran de él, de la empresa de él. Es probable, por otro lado. A mí lo que me llamó la atención, yo no conocía a su esposa, nunca jamás la había oído hablar, sí. Pero me llamó mucho la atención el nivel, su calidad discursiva, digo, ¿no? Y sí, es más creíble, ¿no? Y el nivel de violencia discursiva que la joven esposa mostró en dos o tres momentos de las entrevistas que le hicieron uh-huh. radiales. Sí. Realmente me sorprendió porque me parece que es casi una joven uh-huh. que se las trae. Galmarini de apellido, ¿no? Así es. Galmarini. Sí, que fue dualista, en la época menemista. De Dualde y de Menem, uh-huh. exactamente. Exacto. Algo del deporte, creo que era su padre. Sí, ¿no? Sí, subsecretario de deportes. Era el Pato Galmarini, se así llamaba. Es. Le decían a este hombre. Pero bueno, me pareció que era una joven política y una joven militante de uh-huh. aquellas que lleva, ¿no? Sí. Me impresionó y te diría que no bien. Claro, te impresionó mal. No, yo le digo que es más creíble la postura. No me gusta la postura, pero es más creíble la lo que dice y cómo lo dice. Sí, por más que está diciendo medio una... patoterilmente. Es patoteril, sí, es medio violento. Exacto. Pero bueno, vamos a saludar a Eva Mercedes. Dice que doy el presente, buen programa, abrazo a todos desde Colón, muchas Entre gracias, Ríos. Muchas gracias, Eva, gracias a la gente que nos replica. Marta Lescano, por ejemplo. Hay varios ahí que nos replican, así que vamos a ir agradeciendo de a poco. Vamos a escuchar el primer tema. Dale. Vamos a decir primero que nuestro especialista en deporte está llegando en un rato, está al caer. Y quería, no sé, decir un poquito de esto que vamos a escuchar. Yo el primer cassette que tuve, por la edad se van a dar cuenta, el primer casetera que tuve fue esa a teclado, como teclitas, como pianito, sí. Bueno, con una manijita, no tenía ni radio, me acuerdo, estamos hablando uh-huh. 80 y algo. El primer cassette que me compré fue de la Electric Light Orchestra. Es una banda, todavía existe, inglesa, y me cansé de escucharlo, ese cassette. Lo dejé transparente, creo. ¿Sí? Y hoy encontré una versión mucho más aggiornada, mucho más moderna en vivo, de un tema que está bueno y me gusta. Y dije, lo voy a poner, ¿por qué no? No lo escuché nunca más. Te digo, ¿no? Esto es Don't Break Me Down, Electric Light Orchestra. Publicitar en Más Vale Tarde. Comunicate a edicion4producciones@yahoo.com.ar. Bueno, le dedicamos estos minutitos a recordar este hecho tan atroz realmente, uh-huh. como comentamos hace un momento al comienzo del programa, que es el aniversario número 68 de aquellos dos hechos incalificables sí. de daño de la humanidad para contra la humanidad misma, que uno fue el 6 de agosto de 1945, uh-huh. Ayer se cumplieron, sí, 68 años, sí, sí, sí, y el otro fue el 9 de agosto de 1945 en la segunda ciudad japonesa, uh-huh, llamada Nagasaki. Sí. La primera fue la famosa y nunca olvidada Hiroshima, donde explotó aquella bomba atómica sobre la ciudad, sí, llamada con un nombre muy simpático, Little Boy, sí, sí, ¿no? El pequeño niño, uh-huh, era aquella bomba que detonó muy cerca de donde hoy se levanta el Monumento por la Paz. Ayer, casualmente, en la ciudad de Hiroshima se conmemoró este día. Y bueno, decenas de miles de personas, incluyendo sobrevivientes, uh-huh, familiares de víctimas, sí, funcionarios del gobierno y demás, asistieron a este acto que se hace anualmente en el Hiroshima Peace Memorial, uh-huh, ¿no? O sea, en el Memorial de la Paz para Hiroshima. La bomba esta llamada Little Boy cobró inmediatamente, o se llevó inmediatamente, la vida de unas 80.000, sí, personas en el acto. Uh-huh. Sin embargo, a finales de ese año 45, Oscar, los muertos se elevaban a unos 140.000 y las víctimas por la radiación, uh-huh, fueron decenas de miles, sí, de más. Sí, sí, claro. Fue mucho peor. Como si esto hubiera sido poco, tres días después, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza su segunda, uh-huh, bomba, que también tiene un nombre, o le pusieron en aquel momento un nombre muy simpático, Fat Man, uh-huh, gordito sería, sí, o gordo. Forzó indudablemente esta segunda bomba con la masacre que causó, forzó la capitulación inmediata, uh-huh, de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Dos hechos que en realidad me parece a mí que han llevado a la humanidad y al mundo a un lugar de oprobio y a un, uh-huh, lugar de vergüenza, uh-huh, como quizás no ha habido ningún otro, a pesar de que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad infinidad de hechos violentos, de hechos desgraciadísimos, de hechos de malos tratos del hombre para con, uh-huh, el hombre, pero haber recurrido a lo más violento, sí, como, sí, sí, fue detonar dos bombas atómicas, uh-huh, sobre un mismo país. Necesariamente, yo escuché en su momento especialistas bélicos decir que por la construcción que tenía Japón en ese momento, ya venían perdiendo, las bombas eran incendiarias, había mucha madera en las construcciones, moría mucha gente, muchos civiles. Y esto no iba a durar mucho más. Lo que pasa es que necesitaban probar en civiles el efecto de una bomba atómica. Y ahí empezó la carrera y no terminó más, y no termina más. Lamentable, pero por eso digo que es un genocidio. No hacía falta, y mucho menos la segunda. No, mucho menos la segunda. No hizo falta la primera, pero mucho menos la segunda. Bien, un recuerdo. Un recuerdo, uh-huh, que nunca deberíamos dejar de tenerlo. En, uh-huh, realidad, tal como se hace en el mundo y principalmente en el propio Japón, uh-huh, recordándolo anualmente. Así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro periodista. Periodista. Que por fin tenemos un periodista con título. Le faltó la U. Ya está. Bravo. Aplauso, medalla y beso. Aplauso, medalla, sí, no. Por suerte, ya está, se hizo desear el título, pero, uh-huh, al fin y al cabo. Bueno, felicitaciones, joven. Bien, muy bien. Muchas gracias. Uh-huh. Sí, la verdad, muy contento. Mucho festejo el fin de semana. Me imagino. Uh-huh. Todavía tenés los ojos chiquitos, me parece. Sí, ¿eh? Venía en el colectivo medio que dormía. Venía durmiéndose. No me puedo reír. Tratá de no reírte. Sí, ¿cómo estás de salud? Regular. Bueno, vamos a escuchar un tema, así le damos tiempo a la tanda de la radio y después arrancás vos con algo. Esto es un tema viejito. ¿Por qué te acordás de esto, Silvia? Esto es Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. Oh, caramba. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do.

espacio publicitario. Porque vos la elegiste, porque nos eligieron miles, estás en Radio Rebelde. La producción de este programa se comunica a los gritos. Y bueno, empezamos hablando de fútbol porque dale. 20 minutos del segundo tiempo, aprox, para ser exactos, no tengo la exactitud. Boca y Belgrano de Córdoba, en Córdoba, en la provincia del centro de la Argentina. Sí. Están empatando 1-1 por la segunda fecha del torneo inicial. Datos que me llegaron. 84 partidos sin repetir el 11 inicial estuvo Bianchi. ¿Cómo? A ver, ya de son, vuelta. Ya son 84 partidos sin repetir la misma formación. De un partido al continuo. Cada vez que empieza un partido, empieza con gente distinta. Gente distinta a la anterior. Claro. Son 84 partidos. Ajá, o sea, eso habla probó de... Probó bastante, ¿no? Es interesante ese dato. Sí. Que habla de que el tipo no tiene muy claro el equipo. No tiene muy claro el equipo y... Claro. Sí, Boca, digamos, que no está en un gran momento futbolístico, así que para tener en cuenta... Por otro lado, se está jugando los cuartos de final de la Copa Argentina, esa Copa Federal, que lo están disputando Estudiantes de Buenos Aires y Talleres de Córdoba. Mira, el clásico rival de Belgrano de Córdoba. Se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina. Van 0-0 también. En 20 minutos arrancó 7:10, 7:15 en Chaco, en el Centenario de Resistencia. De estos queda uno que van a la semifinal. Que va a la semifinal, así es. ¿Y el otro, la otra dupla? La otra dupla es Estudiantes y All Boys. El equipo de Falcioni y el equipo de Verón. O sea, que volvió Verón, que volvió Verón. Después de un año, sí. Se fue a Italia, se hizo los estudios, le dieron bien. No se sabe la verdad, pero me parece que era más fuerte las ganas de volver a jugar al fútbol. Así que Verón en cancha. Hablamos de lo que pasó hoy tempranito porque los de Martino, mirá qué lindo suena, ¿no? Sí. Estamos hablando del Barcelona de España. Claro. Vencieron 7-1 a los asiáticos, hablando de Tailandia. Sí, espera que juegue contra un equipo grande después te digo. Sí, vamos a ver. 7-1 un partido de fútbol. Sí. 7-1 un partido de fútbol. Parece tenis, pero no. Claro. Neymar marcó su primer gol, Ahora se junta Neymar con Messi. Claro, jugaron 45 minutos, el primer tiempo jugaron los dos juntos. Neymar hizo un gol, habría abierto la cuenta Messi de penal, hizo dos Messi. Tres hizo Pedro, otro delantero, y Alexis Sánchez, ¿cómo estoy? Para resaltar, todos delanteros marcaron los goles. Bien, está bien, es su función. Es su función. Para eso le pagamos. Para eso los vemos también. Son los llamados por mí metegoles. Metegoles, claro. Claro. Así es. Bien, vamos con una noticia que había adelantado al principio. Se conoció esta tarde detalles del nieto número 109, el nieto recuperado. Se llama Pablo Germán Atanasio Laschán. Lo anunció hoy Estela de Carlotto en conferencia de prensa. Junto a ella estaba Juan Cabandier, Victoria Montenegro, por ejemplo. Este chico fue secuestrado junto a sus padres, un día 15 de abril del 76, tenía solamente 5 meses y medio. En abril de este año, Pablo fue contactado por integrantes de Abuelas y hace cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse ese examen tan necesario que es inmunogenético, que logró determinar un 99,99% de exactitud, que es casi completo, y la pertenencia a este grupo familiar Atanasio Laschán. La historia es que Pablo Germán es hijo de un matrimonio chileno integrado por Frida Laschán Mellado y el padre Ángel Atanasio Jara. Nació en octubre del 75, ambos estuvieron en Chile. Cuando estaban allá militaban en el MIR, vinieron acá a la Argentina, se pusieron a militar con el PRT-ERP, el ERP. El 15 de abril del 76 el matrimonio y su hijo fueron secuestrados en un operativo por fuerzas de la seguridad que estaban en un hotel, estaban viviendo acá en Buenos Aires. Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha 7 de enero del 76 por un matrimonio con vinculación, por supuesto, casi como casi siempre, al régimen cívico-militar. Tal es así que su apropiador hoy se encuentra detenido en el marco de una causa de crímenes por lesa humanidad. Una muy buena noticia, nieto 109, sí. Pablo Germán Atanasio Laschán. Bueno, y si me permitís, quiero también hacer un comentario sobre otro joven que uh-huh. ha tenido un destino bastante menos feliz que el de este, que ha podido recuperar su identidad. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo ha oído nombrar a Walter Bulacio? Sí, claro, claro. Creo que no hay un solo argentino que no lo haya oído nombrar uh-huh. y que no sepa cuál fue el destino que llevó su vida. Esto pasó un 19 de abril de 1991, uh-huh. hace 22 años, y recién ahora la justicia argentina, a partir del 24 de septiembre, va a comenzar el juicio oral y público sí. por este asesinato, cometido por los atropellos uh-huh. y las consecuencias de las torturas físicas y psicológicas que recibió después de su detención absolutamente ilegal junto a otros 73 jóvenes que fueron detenidos en aquel recital uh-huh, de los redonditos. De los redonditos de Ricota, donde en esa noche del 19 de abril del 1991, en el Estadio de Obras, muy cerca de nuestras casas, uh-huh. Ignacio, tuya y mía, en el barrio de Núñez, lo cierto es que el comisario jubilado, y vamos a nombrarlo, Miguel Ángel sí. Espósito, será sí. juzgado sí, a partir de este día de septiembre. Pero bueno, según dice indudablemente la abogada, que es miembro de la Correpi, este juicio llega tarde y mal porque Espósito es el único imputado uh-huh. y porque nadie será juzgado por la muerte de Walter, quien falleció a consecuencia de las torturas y de los horrores recibidos. Sí. Después de tanto tiempo, la justicia es menos justicia, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Es casi, yo... ¿Es casi injusticia? Le pido disculpas a sus familiares realmente uh-huh. por lo que voy a decir, pero me parece que es casi una burla que 22 años después se inicie un juicio uh-huh. porque en aquel momento a un joven de apenas 17 años la policía, con sus clásicos excesos, uh-huh. lo mató. Sí. Y hoy recién va a ser hoy, en septiembre, ni siquiera ahora, dentro uh-huh. de un mes y algo, va a comenzar un juicio. Es casi una burla a la justicia. Sí. Porque sí. cuando tarde, tan tarde llega, uh-huh. es lo mismo que nada. Sí, sí, ya es. A mí me suena a injusticia también esto, después de tanto tiempo. Empezamos a hablar de tenis. Dale. Porque no antes de las 21 horas, uh-huh. así se le dice en el tenis, porque tienen que esperar a que termine el otro partido. La Torre de Tandil, el único argentino que forma parte del cuadro principal, comenzará su participación ante un rival que venció a sus dos enfrentamientos entre uh-huh. sí en el circuito. Estamos hablando del Master 1000 de Monterreal. Juan Martín del Potro se va a enfrentar al croata Ivan Dobic, quien superó también en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y en el ATP Memphis de 2011. Uh-huh. El tandilense, recordamos que el domingo pasado ganó el ATP de Washington, así que se prepara muy bien para este Master 1000, que lo puede depositar en el sexto puesto del ranking. Uh-huh. Otra noticia interesante buenísima. Sí, es bueno. Uh-huh. Otra noticia interesante del tenis es pensar que volvió a agarrar la raqueta David Nalbandian. Ajá. Estaba medio roto, ¿no? Nalbandian. Se operó hará unos meses, a principio de año, marzo más o menos, uh-huh. de la cadera. Así que le empezó de vuelta a raquetear de a poco. Todo esto pensando en la Copa de Davis, que se va a disputar en septiembre en República Checa. Sí. Por sí. la semifinal. Es para tener en cuenta uno de las personas principales, ¿no? Sí, uh-huh, sí, sí, claro, sí. El Gordon Nalbandian. El Gordon Nalbandian uh-huh, en el dobles. Uh-huh. Hay una, Pedro Brieger, lo conocemos todos, ¿eh? Este hombre que es docente, es periodista de noticias internacionales. Abrió su propia página. No es su página, porque él tiene página. Es una página que va a ser fuente de información de la zona zonal de América Latina y el Caribe, zona sur. ¿Por qué? Porque es muy interesante lo que dice. ¿Cómo puede ser que nos informemos de lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, a través de una agencia de noticias italiana o española? Esto lo decía Pedro Brieger. La página es www.nodal.am. Está apoyada por la Fundación para la Integración Latinoamericana. Reproducirá las principales noticias de los 35 países que abarcan la región. Y está muy destacado el tema zonal, por supuesto. Hay gente que va a publicar, se levantan cosas de blogs, de páginas, de periódicos. Por favor, repetí cómo sí, es el nombre. Es www.nodal.am. Nos decía por ahí, lo dice en la nota Pedro Brigger, en los principales medios de Bolivia, por ejemplo, la información que se publica sobre Paraguay, que es un país vecino, viene de otras agencias, de la agencia francesa que es AFP, de las italianas como ANSA, de las españolas como EFE, la estadounidense AP o la alemana DPA. O sea que uno tiene que informarse del vecino preguntándole al de la otra cuadra, digamos, y un poquito más lejos que de la otra cuadra. Y eso es interesante porque acá también hay una cosa que uno se da cuenta si lee un poquito entre líneas. Lo que es el país, el diario El País de España, es un país con tendencia derechosa, muy derechosa, y tiene muchos intereses económicos. De esto habla también Pedro Brigger. Por ejemplo, con Chávez, con el tema de Chávez y la influencia del demonio, más o menos. Hoy por hoy, El País, El Mundo, ABC, son fuentes españolas que tienen una mirada y tienen intereses sobre la región. Esto va a cortar un poco con esto, como viene a hacerlo Telesur también, ¿no? Contra la CNN y esas cosas. Otra de las noticias dice que los pueblos originarios van a tener una importante presencia, fundamental presencia, en esta página nodal.am. El medio ambiente, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, algo que atraviesa todo es el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene que ver con dinero, es conflicto, es medio ambiente, contaminación, y roza también a los pueblos originarios. Indudablemente. Indudablemente, y va a ser muy interesante. Y lo bueno que decía él, lo escuché la semana pasada, lamentablemente o no, se le cayó la página por la cantidad de gente que entró. Uh-huh. Es interesante entrar y consultar en esa página. Es una página de consulta. Claro. Como claro. Uno puede tener, qué sé yo, algunas páginas que les gusta, esta es así. Este tema de los pueblos originarios, como vos decís, y la mega minería uh-huh. y demás, realmente para mí, en mis escasísimos conocimientos con respecto a esto, creo que llega a una encrucijada en la cual no sé para dónde agarrar yo. Es un tema, en realidad. Es un tema interesante. Sí. Pero bueno, alguien que sepa más seguramente lo podrá pensar. Uh-huh. Nosotros tenemos esto de como, viste que tenemos esta facilidad de palabra, bueno, uh-huh. tuvimos que grabar algo a ver si se dan cuenta por lo menos cómo hablamos, ¿no? Fíjate, escúchalo. Date una vuelta por nuestro blog. Másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a tratar de compartir estos minutos hablando acerca de lo que es el psicoanálisis con niños, en realidad, y qué implica esto de adultos yendo a hacer alguna consulta por algún trastorno en la vida de un niño. Creo que las primeras cosas que a uno se le pueden ocurrir, incluso todos aquellos que nos estén escuchando y que probablemente hayan hecho este camino, ¿no? O este uh-huh. recorrido con algún sí, niño, sí, claro. Es hacernos las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que esperan cuando alguien, un adulto, un padre o quien sea, van y consultan a un analista? ¿Qué esperan de un analista, uh-huh. ¿no? Si es que están esperando ciertas normas, ciertas pautas de crianza, ¿no? Claro. Para ver cómo se los cría de la mejor manera. Eso. Si temen o piensan que van a ser evaluados como padres, y si son uh-huh. buenos o son malos padres, o mediocres o regulares, o se sacaron un premio. Si están dispuestos a depositar a su hijo en las manos de alguien idóneo y capacitado, ¿no? Uh-huh. Si también si están dispuestos a cumplir con una derivación como ante cualquier otro análisis, uh-huh, claro, ¿sí? Como claro. cualquier otra consulta. Estas serían algunas preguntas que se pueden formular los padres o los adultos. Uh-huh. Y nosotros, lo digo por mí y por mis colegas, podríamos preguntarnos cómo nos paramos frente a todas estas inquietudes de los padres. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Porque están, verbalizadas o no, pero están. Sí. ¿Sí? Lo primero que me parece que uno tiene que pensar es en la palabra consulta, porque hasta ahora uh-huh. la dije ya varias veces, sí, claro. ¿No? Y esta palabra es una palabra que viene heredada de del vocabulario médico, claro. ¿No? Del mundo médico, de la práctica médica. Uh-huh. Uno va a consultar a un médico. Sí. Y se traspola esto que va a consultar a un psicoanalista uh-huh. también por un niño. Pero hay una profunda diferencia entre una consulta médica y una consulta con un psicoanalista, porque en la práctica médica toda consulta suele concluir con una indicación de parte del médico, uh-huh. y una indicación precisa, claro. o un remedio, o un estudio, o una placa, uh-huh. o análisis, o lo que fuera. Uh-huh. Ya sea entonces, pensando, digamos, que proviene de la práctica médica y que toda consulta médica concluye con una indicación precisa de parte del médico, esto nos remite a la idea de que aquel a quien consultamos uh-huh. es el depositario de un saber, sí. ¿Sí? Y ese saber lo tiene porque se encuentra capacitado para indicarnos lo que él considera adecuado. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Si esto lo traspolamos a la consulta psicoanalítica, vamos muy mal. Claro. Vamos muy mal. ¿Uno está esperando la pastillita o el...? La respuesta. Claro, la respuesta. Haga esto. Exactamente, uh-huh. la pauta adecuada para que la crianza de este niño sea mejor, para que tal síntoma o tal dificultad en la escuela o en el barrio o con uh-huh. los hermanos se disuelva. Si uno se acerca como adulto a un psicoanalista con este preconcepto, con este discurso de práctica médica y de consulta médica, realmente va por un camino erróneo, errado, porque no es por allí donde un psicoanalista o el psicoanálisis trabaja con un niño. Claro. Yo podría preguntarles a todos, o a quienes les interese, es si uno como psicoanalista tiene en sus manos la capacidad y el conocimiento necesario como para sugerirle a una pareja de padres o a una madre o a un padre o a un maestro, bueno, usted tiene que hacer esto uh-huh. y entonces el niño no le va a pasar más tal cosa, claro. que le está pasando. Esto no es cierto, porque uh-huh. si así fuera, todo sería realmente tanto más fácil, uh-huh. tanto más dinámico y tanto más corto, ¿no? Bueno, pero hay terapias que no son psicoanalíticas que hacen eso. Ah, claro, claro. Y esto sí se hace. Claro, y esto sí claro. se hace. ¿Quién tiene la autoridad para decir cuál es el camino correcto uh-huh, que exacto, hay que recorrer, claro. ¿no? En realidad, yo no la tengo y el psicoanálisis uh-huh. justamente no lo tiene. Exacto. Ese camino va a tener que ser recorrido por el mismo consultante, digámosle, uh-huh. de esta manera. En general los niños concurren a un tratamiento, a una consulta, o hay ese primer pedido de un turno porque ha sido derivado de diferentes lugares, o bien vienen derivados de la escuela uh-huh. por algún tipo de dificultad, de trastorno, de complicación, sí, en el sí. aprendizaje o en el lazo social, o vienen derivados por algún pediatra, por también alguna observación que el pediatra haya podido hacer, y también son derivados también por situaciones más complejas como son las situaciones judiciales, y uh-huh, vienen con una sí, orden claro. judicial decididamente, ¿no? Son cualquiera de estas maneras que llegue un niño, son situaciones que hacen o que le otorgan una cierta complicación al manejo, ¿no? psicoanalítico de uh-huh. este trabajo con un niño y con los padres. Una de las cosas más simples, quizás, o más sabidas que podríamos destacar es ese niño que se perpetúa como, llamémoslo con todas las palabras, tal como lo nombra el psicoanálisis, se perpetúa como el objeto de amor permanente de la madre. Ajá. Son estas madres que no pueden separar, digamos, o comenzar a transitar la separación con su hijo, claro. ¿sí? Claro. Como para que éste se convierta en uh-huh. un sujeto deseante y uh-huh. crezca y haga su propia sí. vida, para sí, decirlo sí. de manera simple, ¿no? Ese... es como que el niño, este niño que se convierte en ese objeto de amor casi absoluto de la madre, colma a la madre, la colma, ¿sí? Sí, sí. Y no aquel lugar que siempre nombro mítico, que es un agujero inicial, que uno tiene que tenerlo vacío porque si no, no podemos empezar a jugar al juego de la vida. Ese agujero estaría tapado por el niño, ¿sí? Sí. Para la madre. Un lugar decididamente perjudicial para este chico y un lugar que la compromete a la madre, compromete también a los padres de una manera muy severa. Claro, claro. Lo cierto es que hay niños que a veces, desde su pequeñez y su impotencia, se convierten en el sostén de una pareja, se convierten en el sostén de una madre, de una relación. De una relación, sí. No, no nos debe extrañar que en una consulta con un psicoanalista, apenas, suele ser esto relativamente frecuente, por lo menos, apenas el niño comienza a articular alguna situación, algo más ventajosa para él, ¿sí? Tanto en el ámbito de la escuela, donde haya sido que la sintomatología se presentó, en realidad, los padres suelen retirarlo del tratamiento, ¿no? Esto pasa porque, bueno, un padre o padres que concurren a un tratamiento psicoanalítico con un niño ven como tocado su posición más entrañable de padres, ¿no? Se ven como cuestionados en su función paterna o materna, digamos, parental, y esto hace que se que se complique o se pueda llegar a tener situaciones hasta de ciertos boicots o de ciertos sabotajes en el tratamiento. Sí, es decir, ¿este quién me va a decidir a mí? ¿Qué me va a enseñar a ser padre, por ejemplo, madre? Es que justamente no es eso lo No es el tema. El tratamiento psicoanalítico propicia. No es enseñarle a nadie porque el analista no tiene el saber para poder enseñarle a alguien a ser padre. Claro, y lo fundamental ahí es el chico, no, no los padres. No es un trabajo simple. No. Desde ambos lados, diría, tanto desde el lado de los padres, poder sobrellevar este desafío que es someter un niño a un tratamiento psicoanalítico, como tampoco es un trabajo simple desde el psicoanalista, porque los padres en cuestión están ahí, están vivos, son de carne y hueso. De quien el niño depende íntegramente. Distinto pasa con un adulto, que nadie va a negar que uno siempre habla de sus padres probablemente en un tratamiento, pero esos padres ya no están, no estamos dependiendo de ellos en realidad, aún si los tuviéramos vivos, pero no dependemos íntegramente. En el caso de la infancia, La infante sí, por supuesto. En todo sentido. En todo sentido. Aprobación, comida, lo que sea. Pero bueno, cuando la sugerencia, la indicación está de una consulta de cualquiera de estas instituciones, escuelas, hospitales, juzgados, sea hecha, realmente háganlo, consulten y vean de qué se trata. Bien, hasta acá con el psicoanálisis con chicos. Ya volvemos, tenemos una hora más. Vamos a escuchar un último tema y venimos. En Más Vale Tarde. Después lo decimos más, esto es. La claridad de conceptos. Por. Es fundamental. Donde, justamente. Thank you. Ya no temo quedar en un